Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres. Mujeres. Mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Muy buenos días, mujeres de mi barrio. Hoy, como todos los sábados, acompañándolas y acompañándolos a las 12:30 del día en esta una apuesta y propuesta de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, la Red Loma Sur, aquí por los 94.4 FM Pientos Estéreo. Y seguimos en este mes subiendo la temperatura, hablando de sexo, de sexualidad, de pasión y de amor. En fin, un tema del que nadie puede sentirse ajeno. Y hoy tenemos de invitadas al colectivo Mujeres al Borde de Bogotá, pero también a Kelly, una mujer preciosa que nos estuvo acompañando recientemente y que vive, trabaja, goza y transforma en la ciudad de Cartagena. Así que con Kelly vamos a estar conversando hoy sobre el tema que este mes nos anima, la heterosexualidad. Vamos con ella y de la mano de la creatividad y la irreverencia de Mujeres al Borde a cuestionar, o por lo menos a preguntarnos, ¿por qué razones consideramos que la heterosexualidad es algo normal? Claro, desde Mujeres de mi Barrio no podríamos ser ajenas al tema del festivo que este miércoles nos tuvo en cama, arrunchaditas y en familia, el 20 de julio. Sin pretender entrar hoy en la discusión de si somos o no realmente un país independiente, los invitamos a escuchar a Roberto Camargo con su tema Feliz Día de la Independencia. Lo escuchamos y volvemos en forma a subir la temperatura y los ánimos aquí en Mujeres de mi Barrio. José González de Llorente, español y comerciante, como tipo medio gente, como español elegante. Abrió su almacén un viernes 20 de julio por guiño, como el nombre de la iglesia que tiene el divino niño. Abrió su almacén un viernes 20 de julio por guiño, como el nombre de la iglesia que hoy lleva el divino niño. No imaginaba Llorente que adentro de su jarrón nacería aquel país del sagrado corazón. El mismo de los dos mares, el ajiaco y los coteros, cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. El mismo de los dos mares, el ajiaco y los coteros, cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. Y dice la historia que en esa época estaba Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas, Antonio Morales, y tenían un convito ahí, una especie de secta que se llamaba la Junta de los Notables. No sé por qué se hacían llamar la Junta de los Notables, de repente se hacían notar porque eran los emos de la época. Dicen que Toño Morales, que tenía muy buen cogollo, se reunió con Pacho Caldas, eminencia de criollo, a planear cómo tumbaban el régimen Chapetón. La estrategia era sencilla, vamos a romper un jarrón. Lucho Rubio alzó la mano para ir a pedir un florero. Como aquí ninguno fuma, no pidamos cenicero. Si Llorente se trastorna con mi amable petición, le armamos tremenda juma y al viejo Amari Borbón. Y así fue que en aquel viernes de 1810 Lucho Rubio vio a Llorente a las 12 menos de 10. Lucho dijo, me lo prestas, y Llorente dijo, no. Toño Morales pasaba y de puro sapo entró. La cena que se planeaba decorar con tanto esmero tendrá vino, pan y carne, más no tendrá mi florero. Y Caldas, que muy cerquita escuchó lo que se oía, gritó, ahora sí que se ella no imaginaba Llorente que adentro de su jarro nacería aquel país del Sagrado Corazón, el mismo de los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero, el mismo de los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. Y ahí necesito la ayuda de ustedes, ¿no? La edición. El mismo de los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. El mismo de los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. Ok, grabando. De los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. El mismo de los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. El mismo de los dos mares, el Ajiaco y los Coteros. Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero. Mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. ¿Cuánta historia no le cabe a Colombia en un florero? Con esta reflexión irónica y humorística, demos paso ya al tema de hoy, la heterosexualidad. Hablemos con Kelly, quien nos contará desde dónde trabaja y construye en Cartagena. Hola, mi nombre es Kelly Inés Pernet Pareja. Soy de Cartagena, hago parte del colectivo Calle Chorbus, trabajamos el tema de diversidad sexual y disidencias sexuales en Cartagena. Bueno, la intención del grupo al ponerle este nombre es un poco para decir que hay otras sexualidades por fuera de la norma heterosexual, y la disidencia es como un acto político de transgredir normas, es un acto político decir no, hay otras orientaciones sexuales, hay otra forma de vivir la sexualidad, hay otra forma de ejercer la ciudadanía sexual. Entonces la disidencia es un espacio de transgresión política, es como un stop, es decir, no a la heterosexualidad como norma sexual. Bueno, el grupo empieza en el 2009, finales de 2009, pero es un poco una propuesta desde el espacio virtual, con un blog. Luego nos pensamos los conversatorios como un espacio de socialización, como un espacio de confrontación, digamos, conceptuales, de experiencias viscerales de los que asisten al conversatorio. El conversatorio es un espacio de proponer temas de discusión en la ciudad. No solo trabajamos el tema de diversidad sexual, el tema desde la disidencia sexual, como decir que hay una norma que no se tiene por qué seguir, porque también se puede pensar la sexualidad desde otros cuerpos, desde otros amar, y se propone también la discusión de ciudad, del espacio público. Entonces es un colectivo que también se piensa en el espacio donde está. Es un colectivo que tiene una investigación desde lo situado, de pensar lo heterosexual, de pensar también la transgresión desde la población LGTBI, pero lo que implica estar en Cartagena, lo que implica el manejo del espacio público, lo que implica las orientaciones sexuales. Entonces hemos venido trabajando netamente el asunto del blog y el asunto de los conversatorios hasta el 2010. Ya llevamos 6 versiones. Y este año se planteó la creación del Cine Club 20 centímetros con 4 ciclos. Y bueno, ha dado muy buenos resultados, pero hay que reconocer que el trabajo se está llevando es en la Universidad de Cartagena. No estamos tratando de que hacer parte de la mesa LGBTI en Cartagena con 3 colectivos: Corpus Diverso, Caribe Afirmativo y Calle Chorbus. Y la idea es fortalecer la marcha de la diversidad sexual en noviembre, pero también hacer injerencia y precipitar las problemáticas que hay desde la población. De allí que en Cartagena podríamos decir que llevamos 2 años de fuerte trabajo. No se puede negar que si el colectivo trabaja disidencias sexuales, hay una gran mayoría que confluye. Y yo diría algo, y es que no podemos negar que el siglo XX ha sido el advenimiento de la reclamación de derechos, de quienes sean, sean de mujeres, de las poblaciones afro, de las poblaciones de la comunidad LGTBI, es el advenimiento del reclamo de los derechos. De hecho, cuando tú empiezas a fomentar y a solidificar estos espacios, si tú te sientes reconocido porque antes tu ser no se encontraba allí, tú confluirás ahí. Entonces, en su gran mayoría confluyen y son muy receptivos a los temas de la identidades sexuales identidades de género. Al asunto de los cineclubs acuden mucho, pero hay una gran mayoría. Cuando el ciclo es de gays, van mucho más gays. Cuando es de lesbiana, van mucho más lesbianas. Cuando es un poco más abierto, pues ahí tú ves entonces la postura también de la discusión amplia desde la población. Pero las incidencias en los temas han tenido más que todo, pues, recurrencia y asistencia en identidades de género y identidades sexuales. Pero como el colectivo está pensado de manera amplia, por ejemplo, cuando se hizo el conversatorio del espacio público y el tema de ciudad, hubo mucha receptividad, fue mucha gente, porque es un problema que atraviesa la ciudad independientemente desde donde estés, desde la categoría de no privilegio que estés. Cartagena es un problema estructural, el cómo se piensan a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, entonces acuden mucho. Y pues el otro tema que también se hizo, bueno, fue el de ciudad y espacio público y el asunto de los blogs, cómo generan pertinencia, cómo generan discusión, fue muy también receptivo. Y ahorita vamos para el séptimo, y de hecho el último fue sobre el aborto. Fue duro porque para la gran mayoría el asunto del aborto es un asunto moral. Y entonces ponen la cultura que te hacía alusión antes del sí, pero no. Entonces en estos casos sí estoy de acuerdo, pero en este caso no. Y tuvo mucha acogida y fue un tema que no le dimos punto final, porque de hecho atraviesa las posturas morales por el asunto de la vida. La idea de que hay vida y que como hay vida es un asesinato. Entonces es una discusión que atraviesa más, que sobrepasa el asunto de la población como tal, sino que el colectivo no solamente está centrado en el asunto de lo diverso, sí, pero también hay otros temas que nos atraviesan por el tránsito en la ciudad. Cada uno hace unas narraciones y unas enunciaciones que se necesitan explicitar y discutir en el colectivo, y por eso se recogen esos temas en los conversatorios. El próximo puede ser adopción, para pensarnos un poco por qué la población LGBTI quiere pensar en la adopción. Porque pensar en la adopción podría sonar asemejarnos al modelo heterosexual de querer tener hijos y familia y herencia. Algo se está cocinando. Sí, algo muy especial para las mujeres. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. ¿Aburrido de crímenes sin resolver? ¡Sí, señor! ¿Cansado de que su pareja le ponga los cachos y siempre se lo niegue? ¡Sí, señor! ¿Cansado de que lo chalequeen en el Transmilenio? ¡Sí, señor! Acuda a la agencia de Ruda la bigotuda, a la que nada le queda grande. Y si no quedan satisfechos, le devolvemos su dinero. Así damos paso a la irreverencia y creatividad del colectivo Mujeres al Borde, con su producción Ruda la Bigotuda. Escuchemos entonces el primer capítulo de esta serie, invitándolos a conocer más de este colectivo en la página www.mujeresalborde.org. En una ciudad donde el crimen era la arepa de cada día, en un mundo donde los colores del arco iris se desvanecían cada vez un poco más, allí llegó una mujer al borde para cambiar todo esto. Ella es Ruda la Bigotuda. En una fría noche del 28 de junio, en la calle del Bronx, Caracas con 11, se halla el cuerpo de un man, vestido con botas, capa roja, una truza azul y un trozo de arepa, con las iniciales S.A. Es un avión. Es un bailarín. No, es Superman. Superman ha muerto. ¡No! Mientras tanto, en una fría oficina del centro de Bogotá. Concha, conteste, por favor. A la oficina de Ruda la Bigotuda, ningún crimen nos queda grande. Aló. Aló. Aló, por favor, ayúdeme, páseme a Ruda ya. ¿Cómo para qué sería? ¿De parte de quién? Es cuestión de vida o muerte, pásemela, estoy muriendo. Ay, diga, ¿de parte de quién? Yo tengo que aquí que llenar una planilla. Por favor, por favor. Ay, bueno, está bien. Uy, sí, qué gente para molestar. Jefe. ¿Sí? Jefe, mira, lo que pasa es que aquí tengo al teléfono tipo ahí lo más de canción que la necesita, que es urgente, que no sé qué. ¿Será de algún banco? Ah, pues yo creo que sí, porque es que con todas las deudas que tenemos aquí, como usted ya no me paga hace 3 meses. Bueno, deje la quejadera, por favor, páseme la llamada. Bueno, eso la paso y a ver si la pagan. ¿Aló? ¿Aló, Ruda? Ruda, ¿eres tú? Sí, ¿quién habla? Ruda, eres la única que nos puedes ayudar. ¿Qué pasa? Ruda, nos están acabando. ¿A quiénes? Mira, tengo información para ti. Yo soy... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? Concha, ¿quiere que le pague? Ay, sí, ¿cuándo? Ay, me va a llevar a comer un cheque, algo así. Bueno, Concha, deje la confiancita. Yo necesito una información, por favor, averígüeme con esos contactos que tiene en el Bajo Mundo de qué lugar hicieron esa llamada. ¿Usted necesita la plata? Yo necesito la información. Póngase a hacer eso ya. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. De un viejo edificio del centro de Bogotá salen dos mujeres. Una de ellas usa cabello largo hasta la cola, tanto como su bigote, medidas 90-60 revienta. Botas punteras talla 40. Su musculatura, marcada especialmente en la cadera. Estatura 1.30, seguida de su hermosa secretaria, cuyos brackets alumbran en la oscuridad. Tacones 15 centímetros, 1.95 de estatura. Peso 32 kilos, con una característica muy especial en su rostro. Una hermosa nariz de breva, con un hermoso y sexy lunar de pelos. ¿A dónde se dirigirán? Síganlas en nuestro próximo capítulo de Ruda la Bigotuda. Mientras sabemos qué pasa con Ruda la Bigotuda y continuamos en conversación con Kelly, vámonos con la canción de Amparanoia y los Chunguitos, Vive a tu manera, a propósito del tema de hoy. Nacemos para morir, aprovechemos la vida, porque la vida es bonita, porque la vida se acaba. Enróllate, colega, y pásatelo bien. Disfruta de tu vida y viva tu manera. No hagas mal a nadie, no te arrepentirás. Tu viva tu manera y ser feliz. Tu viva tu manera y ser feliz. Vive a tu manera y sé feliz. Finalmente, así debería ser la vida y depende de nosotras y nosotros que así sea. Continuemos ahora escuchando a Kelly, quien nos contará qué es eso de la heterosexualidad como norma. Y luego daremos paso al segundo capítulo de Ruda, la bigotuda. Se están muriendo los superhéroes y una mujer al borde, está en la búsqueda de la pista. ¿Cuándo es una norma lo heterosexual? Desde que naces. Es más, de hecho, tú no lo cuestionas. Tú naces, no miremos el sexo, si tienes un pene o una vagina, pero lo primero que hacen es, tiene un pene, es un hombre. Tiene una vagina, es una mujer. De una, te aplican la norma. ¿La norma cuál es? Tienes que usar falda, tienes que usar panties, brasier, vas a menstruar, vas a cocinar, te vas a casar. Ahí es donde empezamos a decir que lo heterosexual es una norma en la medida que te aplica unas ciertas funciones. Si partimos de una teoría funcionalista, necesitan los roles de género para que se legitimen unas divisiones, para que se legitimen unas funciones. Y no es solamente pensar los problemas sociales desde la clase o desde lo político. También en el asunto de género hay problemas políticos y se necesitan. Eso es una categoría de división, una categoría de hacer funcional la sociedad. Entonces ahí es donde empieza la norma, porque te dicen, tú tienes que hacer esto. ¿Y cuándo tú te das cuenta que es una norma? Cuando la rompes, cuando genera una ruptura. Cuando una mujer, por ejemplo, cuando las mujeres desde el sufragio, el movimiento sufragista en Inglaterra, dicen que quieren votar, rompieron con la norma, porque la norma era que las mujeres no votaban. Cuando las mujeres en Colombia empiezan a exigir la educación y empezamos a educarnos desde los 30 legalmente, empiezas a romper con la norma. Entonces, cuando te das cuenta de que desde el asunto del género, desde los roles de género, hay normas que al momento de no cumplirlas, cuando se transgrede, empieza todo un conflicto social permeado por el asunto del género. Entonces, ahí es evidentemente que hay una norma para amar. ¿Por qué hay una norma para amar? Porque te dicen como mujer que tienes que amar a un hombre. Vaya a ver si lo amas o no, pero que tienes que estar es con un hombre. Y al hombre le dicen que la norma es estar con una mujer. ¿Cuándo notas que es una norma? Cuando dices, no me gustan los hombres, ahí hay un problema. Me gustan las mujeres, ahí hay un problema. Entonces el asunto de la norma empieza desde el momento en que infringes con lo funcional desde el género, porque el género es una categoría de funcionabilidad de la sociedad. Shh, eso no diga nada. Eso nos pasa a todas. ¿Sabe qué? Coma callada. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. ¿Aburrido de crímenes sin resolver? ¡Sí, señor! ¿Cansado de que su pareja le ponga los cachos y siempre se lo niegue? ¡Sí, señor! ¿Cansado de que lo chalequeen en el Transmilenio? ¡Sí, señor! Acuda a la agencia de Ruda la Bigotuda, a la que nada le queda grande. Y si no quedan satisfechos, le devolvemos su dinero. En nuestro capítulo anterior, vimos cómo gracias a una desesperada llamada, Ruda y Concha se dirigen a la peligrosa calle del Bronx, dispuestas a hallar la verdad respecto a un misterioso asesinato. Todo sea por la justicia. Concha, apúrele, no se me quede atrás. Ay, no, pero es que de aquí todo esto tan oscuro, está lloviendo, está haciendo frío. ¿Usted por qué viene a salir a esta hora? Y usted me va a llevar a mi casa, está muy peligroso. Concha, la justicia no se espera. Recuerde sus gritos y esa llamada desesperada. Vamos a salvar al mundo. Alrededor de un cuerpo, una nube de moscas. En medio de la mortandad, una muchedumbre. Esas botas están bacanas. Venga, marica, cójalas. Oye, el chico está bonito. No, mire, pobre. ¡Silencio! Nadie debe tocar nada. ¿Pidió pollo y al mando? ¿Mona, quiere un tintico? Concha, encárgate de eso. Ay, no, es que no tengo presupuesto para eso. Concha, por favor, las apariencias ante todo. Bueno, está bien, dime dos. ¿Dos? ¿No quieres cinco? No, que dos, solo nos alcanza para eso. Le sirve un tinto humeante. Qué rico el café colombiano. Joven, ¿usted vio algo? ¿Algo como de qué, madre? ¿Usted habita por acá? Claro, madre, yo prácticamente vivo acá en esta esquina desde que tenía como 6 añitos. ¿Y usted estuvo presente hoy en el lugar de los hechos? Con el lugar de los hechos, ¿usted lo que se refiere es al lugar donde murió el difunto? Exacto, joven. ¿Estuvo aquí presente la noche de hoy? Claro que estuve presente. El muchacho era disque periodista, aunque yo no es que le crea mucho, se llamaba Clark. Yo creo más bien que ese muchacho andaba muy vaciado, más vaciado que ustedes, porque ahí me tocaba fiarle todas las noches el tinto. Tenía una novia que se llamaba Luisa. Salía despepado cada vez que hablaba de esa cabina. Y yo creo que era esa mujer. Y siempre salía vestido así, como usted lo ve, como un payaso. Lo peor de todo, lo que sí me disgustó, el pobre se fue para el cielo. Me dejó con una rabonada, porque imagínese que esta noche que lo mataron. El mancito no me compró tinto. Dice que él mismo trajo su termo. Y uno con esta necesidad de trabajar, de ganarse el pan honradamente, a mí eso sí me parece muy injusto. ¿Qué te parece, Concha? Ya tenemos una primera pista. El difunto no se tomó el tinto del joven, se lo preparó él mismo. ¿Qué piensas? Ay, pues que debe ser muy ordinario ese tipo y además probar ese tinto tan feo. Además, mira, S.A. ¿Qué significa? ¿Sombra aretí? ¿Sangre acumulada? ¿Somos alcohólicos? ¿Sapos anestesiados? Es una incógnita que debemos resolver. Tenemos 2 pistas. ¿Ya pagaste? Ay no, espere a ver si ahí sí alcanza. Vuelva cuando quiera, madre, con mucho gusto. Gracias, joven. Y para que no se le olvide y por si recuerda algo más, le dejo mi tarjeta. Usted sabe, por si las moscas. ¿Cómo así? ¿Usted me está pidiendo que salgamos? Cuando quieras, estoy aquí en la esquina, yo la invito a tomar tinto. No, joven, ¿cómo se le ocurre? No. Yo no puedo hacer eso, esto es solo por la justicia. Además, mi novia se ofende. Vamos, amor. Ay, novia, ay, de verdad, ay, este Cristo de mí, ay, tan lindo usted, ay, no. Ay, apúrele más bien, no ve que es para salir de este lugar, para quitarnos a ese tipo de encima. Ay, no, pero ve, usted siempre la ilusiona a uno y después lo deja uno con los crespos hechos. En la madrugada, Ruda recibe una extraña llamada. ¿Aló? Usted no me conoce. Tengo información sobre el caso de Superman. ¿Cómo? Veamos, a las 8 de la noche, en la 58 con Caracas. ¿Dónde quedan los mariachis? Sí, exacto. ¿Eso no será una trampa? ¿Eso no será de ningún banco? Para nada. Bueno, allá nos vemos. Y no me busques, yo te encontraré. ¿Quién habrá llamado a Ruda? ¿Quién más en aquella ciudad podría saber que Superman estaba muerto? ¿Le pagará Ruda a Concha? ¿Serán algún día novias? ¿Quién tendrá las agallas de pararse en la calle de los mariachis a las 12 de la noche? El tintero. Resuelva este y otros misterios en el próximo capítulo de La Sombra Arepil. Mientras sabemos qué pasa con esta historia, escuchemos a Kelly, quien nos contará un poco cómo entender las identidades en un mundo en donde cada vez más lo natural es superado por la cultura. Si el asunto del canon femenino para los hombres que deciden asumirse como femeninos sigue siendo es un canon que yo me asumo como feminista y yo trato de romperlo. Yo me maquillé. Usé tacones. Yo diría que transité. Y ya ahorita, pues, asumí como Kelly, pues que no me gusta. Pero hay compañeras que de hecho son feministas y le encanta el asunto del maquillaje, el tacón. Pero tienen un asunto que uno llama y es la conciencia política y la conciencia de su cuerpo, el respeto, el autocuidado, de la autoafirmación, de la autonomía. Claro. Pero el asunto con los hombres es que la hiperfeminización, como la llamamos nosotras, es un asunto político para ellos. Que un hombre se ponga senos es un acto de transgresión netamente. Es un acto de disidencia. noticia, que los hombres no tienen senos. El hecho de que un hombre decida ponerse el pelo largo, no como si uno tiene amigos que tienen el cabello largo, pero usar el cabello largo junto con el maquillaje, junto con los aretes, junto con el escote, claro, ahí están reproduciendo un canon de lo que es ser mujer, y bueno, podríamos entrar a rebatir el esencialismo y el ideal ser femenino, pero es que para ellos eso tiene una injerencia política, porque el cuerpo se convierte en un texto de enunciación política a partir de la narrativa del canon femenino. Entonces ellos necesitan narrarse dentro del canon femenino para transgredir, para decir, esto soy lo que soy ahora y necesito que me reconozca. Cuando se hace la reconstitución de sexo, pues eso también es un acto para ellos que tenemos que reconocerlo. Pues claro, no puedo negar que entre los grupos feministas hay todavía un rechazo, porque estamos partiendo de ellos desde el esencialismo. Creemos que somos mujeres porque nacemos con una vagina, y estos hombres dicen, yo soy mujer ahora y tengo senos, o no tienen senos sino que se soy mujer ahora porque se comportan como mujeres, porque también hay un asunto del comportamiento que no lo podemos negar. ¿Qué es el asunto del comportamiento? Pasan a atender súper extremadamente a los compañeros que tienen, a cocinarles, a anclarse a la casa, pero también aquí hay un juego, y es que, nada, el asunto de lo plural, ya uno tiene que negociar con eso, pero claro, aquí está implícito el asunto del esencialismo y de la naturalización de los comportamientos femeninos que incorporan los hombres que se asumen como transfemeninos. Pero claro, es que desde ahí empieza la transgresión para ellos, porque hay una transgresión del género, hay una transgresión del rol del género y hay una transgresión de la funcionabilidad del género en el hombre. Entonces, la discusión es esa, pero hay que aceptarlo. Es una hiperfeminización política y hay que entrar a mediar desde las posturas feministas que no quieren, pero hay que entrar a mediar. De hecho, en el espacio alterno que se viene construyendo al Encuentro Feminista y Latinoamericano del Caribe, se está también proponiendo esto. Porque es que uno va a encuentros feministas y llegan hombres que se asumen como transfemeninos y son mal vistos. Porque esperamos ver una mujer con senos naturales y vagina natural. Y estos hombres están diciendo, es que si ustedes están hablando de género, que es una construcción sociocultural, pues déjenme a mí serlo. Porque si el género es una construcción sociocultural y es una prefabricación cultural y social, pues yo ahora me estoy prefabricando de otra forma. Entonces ahí es como el asunto. Esto está dedicado para las mamis que están encerradas. Espaldas débiles de mujer, mil insultos como mil, como mil, como mil latigazos. Mil latigazos, dame de comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar, traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar, y no te puedo mirar. Corazones, rojos, corazones fuertes, corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos, corazones fuertes. Soy ciudadana de segunda clase, sí, sin privilegios y sin honor. Porque tú das la plata, estoy forzada a rendir honores, seguir tu amor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Y no me digas nada. Nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones. Sacaré ventaja de tu amor, de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. En la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él. Con las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones. corazones. Siempre habrán historias de almas gemelas, valientes ante el azar, historias de perdedoras. Siempre vivo y siempre habrán historias de almas que vuelan de esta cruda realidad. Después de escuchar a la agrupación La Voz Latina con su canción Corazones Rojos y a Ojos de Brujo con Historias de Perdedores, escuchemos a Kelly, quien nos contará qué pasa al interior del movimiento LGBTI en Cartagena. Luego escucharemos el tercer capítulo de Ruda la Bigotuda. Y hay una cosa que decía Diana Navarro, que es una de las trans femeninas más reconocidas en el país, es abogada. Si no me equivoco, Diana es de Barranquilla, ¿sí? Y Diana decía algo como, antes era menos la división, éramos o maricas y areperas y listo. Pero ahorita que estamos pensando la mesa aquí en Cartagena, y de hecho sé que es una discusión que no solo sea en Cartagena, sino todos los espacios que hay que pensarlas cada una de las letras, sabemos que cada grupo que se decide conformar tiene una identidad política que reclamar. Entonces, por ejemplo, acá el grupo se pensó inicialmente desde gays. Entonces ahora estamos diciendo, bueno, hay que incluir a las mujeres, pensar en las mujeres lesbianas, bisexuales, y se trata de fortalecer. Pero no se puede negar que históricamente quienes han tenido mayor incidencia han sido los gays. De hecho, han hecho un trabajo muy, digamos, muy público. no lo puedo negar. Yo creería que con las mujeres pasa una cosa distinta, y es que, pues, heterosexualmente hablando, pues está permitido la afectividad. Y no hace falta la salida del closet, porque normalmente está permitido la afectividad entre mujeres. En cambio, los hombres, cuando deciden cambiar esta voz a la voz que se llama femenina masculina, los comportamientos, porque los sexuales también es comportamental cuando cambias los comportamientos. Entonces, las discusiones, sí, claro. De hecho, en Cartagena podría decirte que hay una mayor incidencia en gays, políticamente hablando. Las mujeres, nada, no se les jala un poco. Entonces, lo que se viene haciendo es un trabajo de empezar a poner, también hay mujeres que necesitan exigir los derechos. Pero yo diría que en Cartagena el asunto es más de injerencia desde lo que es. Porque de hecho uno de los colectivos que tiene mayor incidencia, que es Caribe Afirmativo, digamos, pues públicamente, yo pienso y hablo pues sin herir las sensibilidades de esta organización, es que hay un trabajo mucho más hacia los gays y los trans. Los trans femeninos, pero que, bueno, han partido de ser hombres a querer ser mujeres. Y el colectivo ahorita está queriendo incluirlo, pero realmente yo diría que ha sido mayor incidencia de hombres. Políticamente, yo tampoco me atrevería a decir que en Cartagena hay una discusión de quienes hacen más injerencias, si apenas estamos logrando posicionar el tema. Yo diría que Bogotá, Medellín nos lleva una delantera. Es que hay una idea que se parte de creer que Cartagena tiene la abertura a los temas. No, es todavía una ciudad cerrada y un poco obtusa a todos estos temas, y se vienen posicionando. Entonces, hablar un poco de estas rivalidades entre las letras, no, las rivalidades las hay es con la gran H heterosexual, que es la que está diciendo no. De hecho, a Gina Rus, la directora del IPCC, cuando se convoca la reunión para los grupos de investigación, para los ciudadanos o ciudadanas o colectivos que trabajaban el tema, a esta la cita para que dé explicaciones de por qué empieza a promover todos estos espacios. La gran H citando, la gran H corrigiendo, la gran H dando látigo. Entonces la discusión todavía está con la H y las cuatro eléctricas de acá. Entonces, realmente la discusión en Cartagena apenas se está posicionando el tema. No me atrevería a decir que hay una rivalidad de central letra. No, porque de hecho, pues, no se está posicionando el tema. En una ciudad donde el crimen era la arepa de cada día, en un mundo donde los colores del arco iris se desvanecían cada vez un poco más, allí llegó una mujer al borde para cambiar todo esto. Ella es Ruda, la Viduda. En nuestro anterior capítulo dejamos a una concha completamente desesperada. No tengo ni para pagar la planilla. Me va a tocar empeñar la minifalda. Y a nuestra heroína con un millón de dudas. ¿Quién habrá matado a Superman? ¿Quién me habrá puesto esa cita? ¿Me afeito o no me afeito? ¿Estará hablando de verdad de los tintos? ¿Qué culebra me estará llamando ahora? Resuelva este y otras incógnitas en este capítulo de... La Sombra de Arelí. Concha, saque las últimas monedas de su cartera para el Transmilenio. Próxima parada, calle 53, al lado de los mariachis. Se me partió una uña. Dije mariachi, no mariachi. Órale, cuate, ya llegó tu pachucote. Ay, estos sitios en donde me toca meterme, pero todo sea por la justicia. En una cafetería en la esquina más recóndita, compartiendo un buñuelo, linterna fucsia, una gran bola con una pequeña cabeza, manos, piernas, Lady Tacón, mujer de escasos 85 años de edad, delicada y sensual, con un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Oiga. Perdón. Un diente de plata y uno de fantasía, vestida con una elegante sudadera, con una cabellera blanca, una ombliguera que deja ver los tríceps, cuádriceps y con unos tacones que esconden un arma mortal. Y ahora, con la muerte de Superman, ¿quién podrá defendernos? Ahí llega nuestra última esperanza. ¿Ves esos bigotes en la puerta? Es Ruda la Bigotuda. Ella es la mejor. ¿Y con qué le vamos a pagar? A mí solo me queda esta trusa y este buñuelo y mi moto. ¡Caliente el buñuelo, caliente el buñuelo, caliente el buñuelo! ¡Pero si este buñuelo está frío! ¡Por eso le digo! ¡Caliente el buñuelo, caliente el buñuelo, caliente el buñuelo! Lelita Kohn avanza con todo glamour hacia Ruda, tendiéndole delicadamente su enorme pezuña. Hola, Ruda. Tal vez me recuerdes por series de televisión como Animalandia, Plaza Sésamo, El Show de las Estrellas o La Superabuela. Soy Lady Taco. A Ruda se le erizan los bigotes ante semejante cuchibardi. Estamos en graves aprietos. Se atraganta con el buñuelo. Ay, este buñuelo está muy grasoso, no es light. ¿Y ese es el aprieto que quieren que yo resuelva? No, Ruda. Tú sabes que han matado a muchos de nuestros superhéroes. Clark Kent, Popeye el Marino, el Chapulín Colorado. El gran problema que tenemos, Rudita, es que no tenemos efectivo con qué pagarte. Solo tenemos una moto. Y no es cualquier moto, es mi moto. Pues eso a mí no me sirve de mucho. No tienen otra cosa. Diamantes, una capa voladora, un batimóvil, un chipote chillón, algo que sirva. Pues yo tengo algo que ofrecerte. Entonces, Lady Tacón, frente a la cara aterrorizada de los mariachis, las travestis, Linterna Fucsia y Ruda la Bigotuda, extrae con gran agilidad su caja de dientes y la pone en la bandeja de los buñuelos. Las muelas de oro brillan y deslumbran a los espectadores. ¿Qué? ¿Que si te parece mejor que te paguemos con la caja de dientes? Pues pensándolo mejor, sí. Me quedo con la moto, sea como sea. Y entrando en materia, ¿tienen alguna pista sobre el asesino? ¿Tienen alguna información? A ver, Rudita, con Linterna Fucsia hicimos un recorrido por las escenas del crimen y en todas encontramos pedazos de arepa con las iniciales S.A. Y también encontramos un pelo. La muestra de ADN comprobó que se trataba de un pelo de peluca artificial. Y de las más baratas. Eso quiere decir que posiblemente es un payaso, o es un calvo, o mejor, es un payaso calvo. ¿Viste? Te dije que era buenísima. A propósito, también tenemos una grabación de un mensaje en mi celular. Para escuchar sus mensajes, marque 1. Uy, gordito hermoso, uy, pero lo extraño, pero uy, resto. Lo extraño es a sus gorditos, uy, perderme en esas llantas todas sexys, papito. Perdón, es mi novio. ¡Uy! ¡Deje uno! ¡Gordito! Para escuchar el siguiente mensaje, marque 2. ¡Linterna Fucsia! ¡Te voy a patear! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a desinflar! ¡No quedará uno solo de ustedes! ¡Los atraparé aunque sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! Entonces, el próximo eres tú. Entonces me llevaré la grabación y el mensaje y los analizaremos con mi pool de investigadores. Me comunicaré con ustedes, si es que siguen vivos para entonces. ¿Qué? Y entonces, Ruda se aleja apresuradamente a 500 kilómetros por hora mientras sus bigotes son llevados por el viento. Y pensando, ¿cómo le va a meter gasolina a la moto? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Podrá nuestra heroína levantarse el billete para cargar gasolina en su nueva moto? ¿Cuánto le costará el parqueadero? ¿Sobrevivirá Linterna Fucsia a nuestro siguiente capítulo? podrá Ruda encontrar al asesino de los y las superheroínas? ¿Será un arepero el asesino? ¿Ah? Ya vamos llegando al final de nuestro programa Mujeres de mi Barrio. Esperamos el desenlace de la historia que nos propone el colectivo de mujeres al borde Ruda la Bigotuda. Escuchemos lo que nos cuenta Kelly sobre la limpieza social en Cartagena. Si la limpieza social es Cartagena y en todo el país, también es una limpieza cuando moralmente alguien decide asumirse como dentro de la población LGTBI. Estas limpiezas también atravesaron muy fuerte y generaron el temor, generaron la sensación de que la ciudad no era tuya, de que no había cuidado, de que no había protección. Muchos compañeros y compañeras dentro de la población fueron amenazados. De hecho, se podría decir que hay algunos que sus muertes, no sabemos si son muertes, pues, como dicen muchos, que conflictos amorosos o producto de las limpiezas. La limpieza también atravesó a la población. De hecho, ponían que se iba a matar a maricas, así explícitamente. Porque es un asunto de lo que no sirve, lo que no cumple con lo normal, hay que eliminarlo. De hecho, cuando tú pones un letrero como eso, quiere decir que hay que corregir algo, que algo está funcionando mal. Y muchos compañeros, de hecho, se cohibieron de la movilidad. Era un asunto de dónde, a dónde voy, a dónde puedo estar, ¿será que estoy seguro? ¿A qué horas puedo llegar a mi casa? Entonces, es como ponerte barreras en la ciudad. Eran violencias, yo diría, simbólicas dentro de la geografía de tu narrativa en la ciudad. No podías narrarte, no podías enunciarte. Y las limpiezas, claro, que atravesaron a la población. De hecho, en muchos de los barrios populares no era extraño encontrar carteles que dijeran que se iban a matar a maricas, así explícitamente. Y quien se asumiera como eso sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias de estar en ese barrio. Muchos tuvieron que irse. Entonces, si te das cuenta, también es un discurso muy, muy machista y patriarcal, porque hay un asunto de que el hombre no puede ser gay. Porque de hecho no hay con mujeres, no se veía mucho. Entonces es un asunto con los hombres. De hecho es una reivindicación a la masculinidad normal. Usted no puede ser gay, usted no puede ser marica, usted no puede hablar femenino, usted no puede ponerse chorcitos, ni blusitas, ni pintarse la boca, ni alisarse el pelo. Porque también hablando dentro de lo popular, pasa el asunto de los que son afro, los que no son afro, y se tienden a alisar el pelo y todo para verse más femenino. Entonces sí atravesó, implicó desplazamientos, implicó desconfianza, implicó negación de sí mismo, que las limpiezas sociales, en este caso, implica negarte y dejar de ser lo que estás construyendo como tú, dentro de tu sexualidad, que quiere también ser legítima, ¿no? Que quiere ser pública. Pero si lo hacías pública, pues ya sabías a dónde ibas a tener. Nos despedimos sabiendo que dentro de 8 días estaremos nuevamente en cada uno de sus hogares a las 12:30 del día por los 94.4 FM Vientos Estéreo. No olviden que esta es una propuesta y una apuesta de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Red Loma Sur, construyendo acciones reales por una comunicación alternativa. Ustedes y nosotros nos escucharemos la próxima semana. Los dejamos con las palabras de Kelly, que más que una despedida son una invitación a ella y al colectivo Mujeres al Borde. Muchas gracias por su tiempo y disposición para la realización de este programa. Bonita semana. Hola, mi nombre es Kelly, vengo de Cartagena, hago parte de la Confluencia de Mujeres y del colectivo Calle Chorbus. Trabajamos el tema de diversidad sexual y les mando un saludo a las mujeres de mi barrio. Sigan escuchando en sintonía y transgrediendo el género. Nacemos para morir, aprovechemos la vida, porque la vida es bonita, porque la vida se acaba. Enróllate, colega, y pásatelo bien, disfruta de tu vida y viva tu manera. No hagas mal a nadie, no te arrepentirás. We'll be right back.